espacio y tu mensaje al 5151. Hablábamos de fetiches antes aquí en PAP y dice mi fetiche es... ¿Sí? Sandra. ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Oye, bien, que... estoy en la calle, dime. Bueno, tú me tienes que explicar una cosa, ¿no me parece? ¿Hola? ¿Qué? Sí, me tienes... Ah, no sé, tú verás. ¿Tú sabrás lo que hiciste ayer? Oye, oye, Javi, pero no empiezas otra vez lo mismo de siempre. No, no, a mí no me vengas con las tonterías, no. Lo de siempre, no. O sea, di las cosas lo que son y punto, ya está. Pero, a ver, ¿qué paranoia tienes ahora? A ver, ¿qué paranoia? No, no, porque paranoia, es que llevamos nada, un mesecito que contenta me tienes. Es una guarra, no es una paranoia mía. O sea, pa' putas ya estar en la calle, ¿me entiendes? ¿Pero por qué me llamas puta? Porque tú sabrás lo que hiciste ayer con mi hermana, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué? No, no, ahora no te quedes callada. Hazlo con tu hermano, hazlo con... Cuando se la estabas chupando bien que te quedabas callada, ahora no te quedes callada, ahora lo dices y punto. De lunes a viernes en Europa FM. De 11 a 1 de la noche. Lo descubriréis aquí. Ahora sí, empieza el mejor momento de la noche. Ponte a prueba. Europa FM está que arde. Ahora es cuando las otras emisoras empiezan a temblar. Esto es Ponte a prueba. Presenta Josep Lobato. Un, dos, la pastilla, Josep, la pastilla, Oriol, la pastilla, Patri, la pastilla, Daniela, la pastilla, Ponte a prueba. La pastilla en Europa FM. Pues ahora ya estamos a punto en Ponte a prueba, como es. 902-1032-62. También puedes enviarnos un mensaje de texto SMS. Ponte un espacio y tu mensaje al 5151. O escribirnos un correo electrónico. Ponte@europafm.es. Bueno, ya sabéis que Málaga. 902-1032-62. Miguel Ángel, no te muevas horas. Ponte a prueba. Europa. Presenta Josep Lobato. Europa FM. Si no te gusta lo que escuchas, opérate las orejas. A ver, yo siempre empiezo así como comiéndolo un poco de lado, ¿no? Te quedarás con la boca abierta. Ponte a prueba. Meto mucho la lengua dentro del coño, que eso mola, eso a muchos pies da asco. Sin prohibiciones. Presenta Josep Lobato. Estamos en Ponte a prueba, esto es Europa FM. La nueva generación. En Europa FM. Ponte a prueba. Gente de buen rollo. Mientras las otras emisoras se queman, Europa FM está que arde. Presenta Josep Lobato. Estamos en Ponte a prueba, esto es Europa. Ponte a prueba. El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. ¿Te gusta, eh? Sí. Europa FM. Estamos en Ponte a prueba, esto. Ponte un espacio en tu mensaje al 5151. Alguien está traumatizado y dice, pilla un trauma, tuve un pensamiento erótico de mis amigas. ¡Ponte a prueba, es locura! Así vamos como se merece esta noche. ¡A la veneno! ¡Buenas noches! ¡No te cortes! ¡Que sí, una buena archibuda! ¡Archibuda! ¡La archibuda de España, veneno! ¡Archibuda! ¡Archibuda! ¡Ponte a prueba! ¡Cuatro melones y dos pepinos! Europa FM. Está que arde. Estamos en Ponte a prueba, prueba. Lo único que no me gusta del programa es que dura muy poco. De 11 a 1 de la noche. Ponte a en Europa FM. Estamos en Ponte. ¿Que me pusiste los cuernos o no? Sí, sí, sí. Y como eres tan zorra de que no me dijiste nada. Vas de guay porque tengas tetas. Joder, es que me pareció un atentado al amor lo que hiciste. O sea, es que hasta las prostitutas han sido más fieles que tú. Sí, sí, sí. Joder, es indiferente. Sí. Para que lo sepa toda España, te estoy llamando desde el Ponte a prueba. Hola, chaval, qué harto como. ¡Ponte a prueba! El programa de radio del que todos hablan. El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. De 11 a 1. Europa FM. ¡Europa! Ha llegado el momento. Prueba. Europa. Ahora es cuando las otras emisoras empiezan a temblar. Esto es Ponte a Prueba. ¡Ponte a Prueba! Pues, 902-1032-62. Mándanos un SMS con tu teléfono móvil. Ponte un espacio en tu mensaje al 25325. O si quieres, mándanos un mail, va. Ponte arroba europafm.es. Y entra a las webs. ¡Ponte a prueba! ¡Europa! ¡Ponte a prueba! ¡Europa! Europa FM está que arde, de lunes a viernes, de 11 a 1. Europa, ponte a prueba. First I was afraid. Hola, hola, Carlos. I was petrified. Ah, pero te he dicho que no me llame más. Kept thinking I could never live without you by my side. ¿Por qué no me contestas los mensajes? I grew strong. Porque ya no quiero nada contigo. No me gusta cómo la tienes, ni cómo folla, ni nada. And I learned how to get along. El único programa que entra sin lubricante. Estamos en Europa. ¡Ponte a prueba! ¡Qué culo más bonito! Toma por el culo. Así, mami. Aquí y ahora. De 11 a 1. Europa FM. Si estáis usando una cosa tan importante como son los medios de comunicación para hacer una cosa que a mí me parece poco culta, poco educada, poco inteligente. ¡Ponte a prueba! Me meto en la boca ahora. Sí. El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. ¡Ponte a prueba! De 11 a 1. ¿Qué te pasa? Europa FM. ¿Qué? Es que no lo entiendo. Estás loco ahora, pajarito. Puta, es lo que eres. A mí me insultas como machote. ¿Cómo que machote? A ver, ¿quién es Laura? Laura. A mí me encanta chupar culos. Es la más fuerte que he escuchado en mi vida. ¡Ponte a prueba! De Caribe, Europa. Uri Sabat por la noche. Ponte a prueba en casa, en el curro o en el coche. Ahora sí que le vamos a meter. ¡Ponte a prueba! Ahora sí que le va. ¡Ponte a prueba! Jonathan, estoy embarazada un mes y medio. No me habías dicho nada, Irene. Pero te lo juro por tu puta madre que tú tenga lo que tenga, no lo vas a ver en tu puta vida. Gracias. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Que descanse. ¡Ponte a prueba! ¿Qué es eso? ¡Ponte a prueba! Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ella quiere su rumba. Ponte a prueba. Ponte a prueba.